En mi cuarto siento tu calor y aliento. Este es el momento. Yo no me arrepiento. No, no. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Solo tú y yo. Oh, oh. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Yo sé que veremos junto el amanecer. Lo haremos todo el día hasta el atardecer. Yo te quiero tener, tú me quieres tener. Lo que queremos es placer, placer, placer. Bajo la luna o saliendo el sol. En un cuarto solos tú y yo. Lleno de placer hasta enloquecer. Estando solo nos vamos a entretener. Yo te estoy esperando en aquel lugar donde tantas veces nos fuimos a encontrar. Aquel día de noviembre te hice mi mujer. Y desde ese día yo te quiero tener. Yo te quiero tener. Yo te quiero tener. Yo te quiero tener. Yo te quiero tener. Yo te quiero tener. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Solo tú y yo. Oh, oh. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Solo tú y yo. Oh, oh. Soundtrack Music. Yo pienso en ti porque tú no me llamas. Revivamos el momento. Envuelto se llama. Oye, fue un placer tenerte en mi cama. Te has convertido en mi bella dama. Me acuerdo que escondidas hacíamos el amor. Sin ningún temor, sin nada de dolor. Envueltos en calor, viniendo, soy amor. Sin ningún temor, sin nada de dolor. En mi cuarto siento tu calor y aliento. Este es el momento. Yo no me arrepiento, no, no. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Solo tú y yo. Oh, oh. Sé que te gusta cuando te hago el amor. Entre cuatro paredes envueltos en calor. Solo tú y yo. Oh, oh. Ya, oye, Wilson White. Soundtrack Music. Kenzel, dale. Esto es lo nuevo, papá.